additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes. Adentro. Papá, le cuábreme el camino a mí. Pa' adentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' adentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. El mensaje de José Martí, ese gran humanista cubano, apóstol de la independencia, un hombre, un luchador por la paz, también por la libertad de Cuba y del resto de pueblos de América Latina, su mensaje desde luego es más actual que nunca. Ahí están, bueno, sus palabras, su obra por el equilibrio del mundo, por la paz y también por el derecho de los pueblos a defenderse y a liberarse de las diferentes opresiones, la opresión que sufre sin duda el pueblo palestino. El pueblo de Cuba también sufre una opresión por parte de actores similares o aliados, porque hay que decir que si el pueblo de Palestina está sojuzgado por el Estado de Israel, es con la ayuda de Estados Unidos, que es el que sojuzga al pueblo de Cuba a través del bloqueo, de su guerra económica, comunicacional, política, una guerra que está ayudada, que está apoyada precisamente por el propio Estado de Israel. Ahí, en las votaciones de Naciones Unidas, las que va a haber el día 1 y 2 de noviembre, veremos cómo, si se repite la misma fotografía que en años anteriores, veremos al Estado de Israel y a los Estados Unidos votando en contra de la petición unánime prácticamente de la comunidad internacional, la petición a Washington de que ponga fin a esta política de asfixia que tanto daño hace al pueblo cubano. Y en Bruselas, los días 16 y 17, un poquito después de esta votación, va a haber un acto, va a haber un evento muy importante, el Tribunal Internacional contra el Bloqueo a Cuba, un tribunal de los pueblos. Ahí estará el equipo de Cuba Información. Leemos un tuit del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, de su página web Siempre con Cuba. El pueblo cubano enfrenta desde hace más de 6 décadas una política de bloqueo genocida. Es por eso que se convoca a la realización de este Tribunal Internacional. Y sobre este tribunal y sobre el bloqueo a Cuba hemos hecho en Cuba Información un trabajo, una producción, bueno, ardua, que nos ha costado porque realmente ha sido una entrevista muy larga, muy compleja, con el ex relator independiente de Naciones Unidas, Alfred de Zayas. Le entrevistábamos hace unos días, acabamos de publicar la entrevista, que está teniendo, por cierto, un impacto interesante, muchas visitas a esta entrevista. Y hay Alfred de Zayas, este experto en derechos humanos y relator del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante años, nos dice cosas como las siguientes. El bloqueo contra Cuba es un acto o una forma de guerra. Es la guerra híbrida, la guerra no convencional. Los bloqueos, las medidas coercitivas unilaterales, tienen consecuencias tóxicas para los más pobres. Provoca muertes directas. Y él hace referencia a las personas a las que no le llega determinado medicamento o llega tarde y mueren. Dice, esas personas, sean en Cuba, en Venezuela y en otros lugares, mueren igual que si se les hubiera dado un disparo con un revólver. El bloqueo a Cuba es una forma de genocidio que no pretende ayudar al pueblo cubano, sino a lograr un golpe de Estado tras crear en la población una situación tal de hambre, zozobra y confusión que lleve a la insurrección popular contra su gobierno. El bloqueo representa, junto con todo esto que llaman sanciones, mal llamadas sanciones, él dice que no hay que decir sanciones, son medidas coercitivas unilaterales, representan un peligro a la paz mundial. ¿Qué te parece? Efectivamente, bueno, un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que nos ven y que, bueno, están apoyando también todas las causas justas de este mundo y entre ellas también el apoyo y defensa de la libertad de Cuba, de la independencia de Cuba, de la autodeterminación del pueblo de Cuba y contra el bloqueo genocida, ese bloqueo criminal que ejerce el imperialismo de los Estados Unidos contra Cuba, al igual que contra la guerra criminal imperial del Estado de Israel, del sionismo contra el pueblo palestino. Uh-huh. Pues bueno, lo que plantea esta personalidad es muy importante, por cuanto él conoce de primera mano los entresijos que hay también en la Asamblea General de Naciones Unidas, y cómo este tema precisamente de los derechos humanos está politizado de tal forma que hace creer a la gente, según los intereses hegemónicos de las potencias imperialistas, en este caso Estados Unidos, según le convenga o no, aplica de forma sesgada, politizada, el tema de los derechos humanos. Y es una contradicción, es una hipocresía y un cinismo impresionante cuando los mayores violadores de los derechos humanos contra el pueblo de Cuba, una violación flagrante de los derechos humanos del pueblo de Cuba, lo ejerce Estados Unidos con esta política criminal. Al igual que ahora el escenario tan publicitado de el ataque, la crueldad de el sionismo contra el pueblo palestino y particularmente en la Franja de Gaza. Bueno, pues contra este equipo de Cuba Información, contra mi persona, hay una querella criminal porque yo utilicé la expresión criminal de guerra a una persona, o contra una persona que dirige una organización de esto que llaman el anticastrismo. Lo utilicé además apenas unos días, porque luego esas expresiones, pues a veces se retiran, se suavizan, en post un poco de un mensaje más claro, más objetivo, más neutral en los trabajos que hacemos. Pero bueno, estuvo publicado durante unos días. En relación a esto, le preguntamos a Alfred Zaya si el gobierno de Estados Unidos, los componentes del gobierno de Estados Unidos que aplican el bloqueo contra Cuba y las organizaciones y representantes de organizaciones que junto con el gobierno de Estados Unidos aplican el bloqueo contra Cuba, colaboran con él de manera directa, si se les puede considerar criminales de guerra. Y nos dice, lo son. Lo que falta es una verdadera corte penal internacional independiente que juzgue estos crímenes. Él es absolutamente claro. Dice, no hay nada más universal que el rechazo del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Habla de las votaciones en Naciones Unidas. La opinión jurídica del mundo entero es de rechazo a este bloqueo. Pero Estados Unidos tiene una impunidad endémica. ¿Por qué? Porque no existe un sistema de monitoreo, de cumplimiento de las resoluciones. Resoluciones tan unánimes como la que pide, exige todo el mundo. Prácticamente la totalidad de los gobiernos del mundo le dicen, incluso aliados de Estados Unidos, le dicen a Estados Unidos que basta ya de hacer sufrir al pueblo cubano. Y dice, los bloqueos y esto que llaman las sanciones, mal llamadas sanciones, no cambian gobiernos. Y pone el ejemplo de Cuba, son 62 años o más de aplicación de sanciones o de mal llamadas sanciones y de bloqueo y no ha cambiado el estatus, el régimen político vigente en la isla no ha cambiado, ¿eh? No cambian gobiernos. Y por último, Lázaro, y esto sé que te va a gustar, dice, no hay una sola forma de democracia, porque claro, el bloqueo y todo esto es para decir, no, es que ustedes no son democráticos, ustedes son autocráticos, ustedes necesitan un cambio en su régimen político para ser como nosotros de democráticos. Y dice, no hay un solo modelo de democracia. Exacto. Eso viola el derecho de autodeterminación de los pueblos. Cada Estado tiene derecho a ejercer su forma de democracia y lo que hacen los medios de comunicación que respaldan la retórica de Washington y de la Unión Europea es asociar democracia con capitalismo. Exactamente. ¿Mm? Exactamente. No, genial esta personalidad de las Naciones Unidas, que habla claro y habla verdades como puños, porque precisamente el imperialismo de los Estados Unidos, dentro de sus tantas justificaciones espurias con las cuales ha pretendido justificar una política criminal, una política genocida, como es este bloqueo económico, financiero y comercial que ejerce contra el pueblo de Cuba, igual que ha ejercido contra el pueblo bolivariano de Venezuela, en fin, es una política que va precisamente contra los derechos humanos. Y dentro de esas justificaciones está el tratar de imponer su modelo de democracia. Y efectivamente, no hay un solo modelo de democracia. Lo que pasa es que sus aliados europeos y todos los oligopolios mediáticos, también serviles a los intereses imperialistas, hegemónicos imperialistas de los Estados Unidos, pues le hacen creer al mundo y a las poblaciones que hay un solo modelo de democracia. La democracia burguesa representativa, que por cierto, José, parece que se olvida, ya la tuvimos en Cuba. Ya la tuvimos en Cuba con la oportunista intervención de los Estados Unidos en la guerra de los independentistas cubanos y cubanas contra el colonialismo español. Ahí vino la República, entre comillas, con un apéndice que se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos, la enmienda Platt, y comenzó un periodo de neocolonización de Cuba que, gracias a las luchas del pueblo cubano por su verdadera independencia y retomando el legado de José Martí, que has mencionado al principio, pues desterró para siempre ese tipo de democracia impuesta por el imperialismo de Estados Unidos con el triunfo el 1 de enero de 1959. Entonces, aquí lo que vemos es la hipocresía, el cinismo impresionante. De verdad que da coraje, pero mucho, ver a un presidente de los Estados Unidos hablar de derechos humanos y hablar de pobrecito, casi se le salen las lágrimas, un teatro, un actor de lo peor, cuando se preocupa, ¿no?, la población civil de Palestina, que ha sido, que tiene que, sí, Israel tiene el derecho de defenderse, pero que los niños que mueren y tal. Pero qué cínico, cuando él es el principal, Estados Unidos es el principal sostén, el apoyo. Israel ha tenido dos grandes apoyos. Primero, el apoyo del Imperio Británico. Después, eso en todo el periodo entre las guerras mundiales, desde la primera hasta la segunda. Y después de la Segunda Guerra Mundial, el apoyo del Imperio Mayor, el apoyo en todo, político, económico, militar, en todo, del imperialismo de los Estados Unidos. Y en el tiempo, también, un poquito más adelante, después del triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959, una guerra contra el pueblo de Cuba. Bloqueo económico, financiero y comercial, y guerra, porque hay una guerra. Hay que hablar también de la guerra biológica, del terrorismo de Estado, de los Estados Unidos hacia el pueblo de Cuba. Así que lo que digan los politiqueros de Estados Unidos y de cualquier parte es cínico, es miserable, es hipócrita, es criminal. Así, porque ahora el Biden, no, que el pueblo pobrecito, que el derecho, no, están violando el derecho internacional humanitario. Y lo violan, ¿por qué? Porque la impunidad, porque se cree impune Israel. Nadie, es increíble. No hay, ¿qué hace las Naciones Unidas? ¿Qué hace Europa? Está postrada Europa. ¿Dónde está Europa? Es más, Europa está con sus líderes apoyando esto genocidio. Lo estamos viendo al presidente de Francia, Macron, en visita, dando un apoyo a la política de Israel. Verdaderamente vergonzoso, vergonzoso, vergonzoso. ¿Cuándo va a haber un líder europeo llegando a uno de los gobiernos de la Unión Europea que diga basta a Israel y diga basta a los Estados Unidos. Aníbal Garzón, en un tuit, nos dice: en 2 semanas, Israel asesina 2.000 niños, niñas, palestinas. Desplaza a 1 millón de personas, bombardea Siria, el Líbano, Palestina, incluso Egipto. Bloquea ayuda humanitaria en Gaza. Es una amenaza nuclear. Y nos vende la Unión Europea y Estados Unidos que Israel es una democracia. Bueno, un mensaje duro y dramático de uno de esos médicos palestinos formados en Cuba, gratuitamente en Cuba, que han estudiado su carrera gracias a las becas del gobierno cubano, a personas de bajos recursos, sobre todo de países del sur global, pero también, por cierto, de Estados Unidos, en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Y un mensaje dramático de este joven, Fayed Abed, que, bueno, describía la situación como un genocidio absoluto, los bombardeos a hospitales. Además, no pueden negar la realidad con mentiras, diciendo que ha sido Hamás, que ha sido la Yihad Islámica. Mentirosos, criminales, asesinos que son. Han bombardeado hospitales después de amenazar con hacerlo durante 2, 3, 4, 5 días previos, con mensajes a estos hospitales, ¿no? Y ahí es donde han muerto centenares de personas y muchísimos niños y niñas. El necio. Si el canciller de Israel pide públicamente la dimisión del secretario general de Naciones Unidas, entonces ya hay una buena razón para que los países dignos comiencen a romper relaciones diplomáticas con Israel. Es ahora. Y es que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha hecho una crítica dura a Israel e Israel no lo puede permitir. No lo puede permitir y está exigiendo su dimisión. ¿Hasta cuándo la impunidad? La impunidad que le da el gobierno de Estados Unidos, en el Consejo de Seguridad, que va a vetar cualquier iniciativa que sancione o que siquiera condene esta política genocida del Estado de Israel. Y pasamos a hablar de esto de la libertad de prensa, que lo han demostrado los gobiernos europeos, el de Estados Unidos, con la guerra en Ucrania, que nos han prohibido al resto del mundo informarnos con otros medios o por otros medios que no sean los suyos, censurando absolutamente toda la prensa que oliera, según su parámetro, a posiciones prorrusas, o, sin más, diferentes a las que impone la retórica oficial occidental. Pascual Serrano dice: la nueva definición de democracia será la de régimen que cierra los medios que no le gustan, como los rusos, los árabes, etc. Porque hace referencia a una nota de la agencia EFE que dice: Israel prepara el cierre temporal de Al Jazeera por dañar la seguridad nacional. Claro, porque Al Jazeera ha certificado, pero no solo Al Jazeera, también The New York Times, por cierto, ha certificado que el bombardeo reciente contra el hospital, que causó casi 600 vidas humanas, muertos, fue Israel. Lo ha certificado con pruebas. Pero no les gusta que el secretario general de Naciones Unidas condene la política de Israel, que asesina no solamente a población palestina, sino incluso a los funcionarios de Naciones Unidas, al personal médico, etc. Y no consiente esto y no consiente que haya medios que no le den la razón. Bueno, 14 funcionarios de las Naciones Unidas han sido asesinados por la barbarie de los bombardeos del sionismo. Y también hay una cosa que llama la atención, José. La semana pasada, el martes o miércoles, se pretendió votar una resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para ayuda humanitaria al pueblo palestino, la Franja de Gaza, y fue vetada. Esa resolución de ayuda humanitaria, repito, fue vetada. ¿Por quién? Por Estados Unidos. Por el que dice que pobrecitos, ¿no? Que pobrecitos niños. Es increíble el cinismo, pero tan grande, pero se creen por encima del bien y el mal y la conciencia y la inteligencia de la gente, de los pueblos. Es que, pero con un total, con una impunidad y total descaro que se presenta como un teatro, ¿no? Como un teatro, tanto el secretario de Estado de los Estados Unidos como el mismo presidente de los Estados Unidos, cuando son ellos, el imperialismo de los Estados Unidos, el que sostiene y apoya en todo, como hemos dicho antes, al sionismo, al gobierno sionista de Israel. Y hay que recordar que lleva 75 años, bueno, 75 años, esto no es una cuestión de ahora, no es una cuestión de ahora, bueno, jamás un ataque. Todas los análisis están parcializados. O sea, aunque dicen que, bueno, el derecho internacional humanitario que Israel tiene que cumplir, todo muy tibio, sobre todo de parte de los Estados Unidos. Una tibieza tremenda, muy, muy light, pero no dicen que lleva esa franja de Gaza lleva más de 16 años siendo hostigada, bloqueada. Bueno, 75 años lleva el pueblo de Palestina sufriendo los ataques criminales y ocupaciones del gobierno sionista de Israel. Hay que recordar que Israel es una potencia nuclear, que Israel es un Estado creado, creado por o con un actor importante en la creación, el imperialismo británico. Y las Naciones Unidas, que en su momento, 1948, pues dividió la tierra palestina, la dividió en dos, para un Estado para los judíos y otro Estado para los palestinos, árabes, para los árabes. Bueno, la cuestión es que Israel, en su afán expansionista, pues fue ocupando terreno, ahí están todavía los asentamientos de colonos, que eso es tremendo. Despojan a los habitantes, personas civiles palestinas, los despojan de su tierra e instalan, se van instalando los colonos y van ocupando tierras de Palestina. Toda esa tierra es tierra palestina original. Pero luego los colonos nos los pintan como civiles, pobrecitos civiles. No, los colonos paramilitares y armados no son civiles, perdone usted. La vida se complicó cuando el tiempo no le daba para poder disfrutar todo lo que le gustaba. Y decía, no entiendo esos arcoíris que me salen por la noche, verdes, rojos y amarillos que le dan paso a los coches, ni tampoco esa forma de navegar tan extraña, sin océano y gaviota, solo imagen controlada. ¡Oye! Ahora veo a mucha gente quejarse de su vida, incluso hasta los que llevan las corbatas brillantinas. Unos dicen que el sistema, otros dicen que la Biblia. Hay quien dice las gemelas que se fueron a la ruina. No sé si son las gemelas, el sistema o la Biblia. Yo lo que quiero es saber, oye, ¿ahí dónde están mis gallinas? Donde yo cantaba, donde yo reía, ese es el lugar de la vida. ¡Vamos allá! Donde yo cantaba, donde yo reía, ese es el lugar de la vida. Donde yo cantaba, donde yo reía, ese es el lugar de la vida. ¡Ay, cómo extraño a mi Don Quijote, el caballo de mi vida! Yo cantaba, donde yo reía, ese es el lugar de la vida. Y a mi vecinita Cacha, que de risa se partía. Donde yo cantaba, donde yo reía, ese es el lugar de la vida. Ay, cómo extraño ese aguardiente chipetrey que mi padre me hacía. Donde yo cantaba, donde yo reía, ese es el lugar de la vida. Ese que me trasladaba hasta el centro de la vida. Donde yo cantaba, donde yo reía, ese es el lugar de la vida. Donde yo cantaba, donde yo reía, ese es el lugar. ¡Cachito! ¿Qué quiere qué? De la vida. Cuba Información. Saludo, nos encontramos aquí en el Casal de Amistad con Cuba de Sabadell, compartiendo con Hassan Pérez, doctor en Historia de la Universidad de La Habana. Hassan, bienvenido, primero que nada, a Cataluña, a Barcelona y a Sabadell. Hassan ha sido invitado por la Asociación de Cubanos en Cataluña, José Martí, y por la coordinadora de FENCEN Cuba. Hassan, ¿cómo estás? Bueno, Claudia, en primer lugar, un saludo. Agradezco profundamente esta bienvenida. Debo decir que me he sentido en estos días como en casa. Estoy profundamente emocionado de aprender, interactuar con tantos compañeros que durante decenas de años, yo diría, desde que incluso tiempos que ya sería difícil precisar, han estado vinculados a la defensa de la Revolución Cubana y en sentido general a la defensa de los proyectos emancipatorios. La Asociación de Cubanos José Martí, Defensa en Cuba, CEMEDIC y otras instituciones que han hecho posible este intercambio, esta experiencia, nosotros nos sentimos de verdad muy profundamente agradecidos de lo que hemos apreciado y a lo largo de esta jornada y en el programa que queda en la semana subsiguiente vamos a estar actualizando sobre la realidad cubana, analizando temáticas de carácter internacional vinculado a América Latina, a la política agresiva, por ejemplo, de los Estados Unidos hacia la mayor de las Antillas, que es una política sempiterna. No solamente tiene ni siquiera los más de 60 años de revolución, ha estado en la estructura ideológica de la clase política dominante en ese país a lo largo de 200 años. Intentar apoderarse de los destinos de Cuba, intentar maniatar por distintas vías. Después, a lo largo de la conversación, podemos profundizar. Quiero decir en resumen que estoy muy, muy, muy contento. Me he reencontrado con amigos, con compañeros y, en sentido general, aprendiendo. Humildemente, un grano de arena en este gran proyecto común que es la defensa de los valores, de los ideales que nos aunan y aprendiendo para luego reciprocar también en mi espacio académico, en mi espacio laboral, todas estas experiencias con las que marchamos de Cataluña. Bueno, entonces partiendo de esto que dices, a mí me gustaría ir de atrás hacia, o sea, de lo último y después vamos atrás en la historia. Pero tomando en cuenta el momento actual, lo que te encuentras, primero que nada, la visita esta nos la debías ya un par de años, pero por varias razones se ha demorado, entre otras muchas cosas por la pandemia. Pero bueno, estás aquí y quiero preguntarte cómo sientes, cómo has visto el trabajo de la solidaridad desde tu punto de vista. Yo creo que el trabajo de la solidaridad es un trabajo que se renueva, se fortalece, no está exento de las complejidades que nos afectan a todos en Cataluña y a escala internacional. Como tú bien decías, íbamos a participar en un programa incluso más amplio en el año 2019, no fue posible. Yo, por razones anteriores, estudiantiles y juveniles, estuve aquí en el año 2005 y 2006, lo cual me da también una visión quizás un tanto privilegiada para hacer un análisis en el tiempo. Como te señalaba al inicio de la conversación, me he encontrado compañeros que son jóvenes veteranos, acumulan una experiencia tremenda en estas lides, en estos menesteres, y me los he encontrado con nuevos ánimos, con nuevos bríos. También personas más jóvenes que se suman. Creo que ahí todos estamos insatisfechos. No hablo solo de Cataluña, hablo incluso en nuestro propio contexto cada vez más. Una de las grandes tareas es sumar a todas estas causas personas jóvenes, que son los que van a tener que levantar esa antorcha y van a tener que, en realidad, darle continuidad a todas estas causas. Pero sabemos que la juventud hoy no escapa de situaciones que son, no tienen que ver incluso con el lugar histórico concreto donde se nace, son resultado de muchas complejidades de la contemporaneidad. Pero no quiero decir que aquí no haya visto jóvenes, también he visto personas que se nos han acercado. Vamos a tener, de hecho, en las próximas horas un encuentro específicamente con jóvenes. Yo creo que la solidaridad es un aliento, es una savia, es algo que nos nutre. siempre los escucho decir que Cuba es un referente, nos sentimos humildemente emocionados por esa apreciación, pero también para nosotros es un alimento vital de nuestra cultura, de nuestras ideas y de nuestra lucha. Yo no se puede entender la revolución sin el amplio proceso que generó desde aquella luz, desde aquel momento fundacional del 1 de enero de 59, pero tampoco se puede entender sin la capacidad de lo que han hecho todos nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros camaradas, en un espectro extraordinario de la geografía universal, han contribuido, han sido decisivos para que la revolución no solamente se haya mantenido, sino que se fortaleciera y que también tenga esa capacidad de renovarse, de multiplicarse, de crecer desde el punto de vista cualitativo. Lo que tú estás diciendo es muy importante, porque estando nosotros tan lejos, hemos inspirado y animado una solidaridad en lugares disímiles del planeta, muchísimos lugares. Las razones que provocan esta solidaridad son razones perversas, porque responden a una injusticia histórica que tiene ya mucho tiempo y que a la cual se le dan diferentes denominativos. Nuestro enemigo histórico, porque como tú dijiste, ya son 200 años, ¿no?, de diferendo, le llama embargo. Sin embargo, nosotros insistimos y la solidaridad en todos lugares del planeta y los cubanos solidarios con nuestra patria en todos los lugares del planeta, insistimos en llamarle de otra manera, bloqueo o guerra económica. ¿Puedes explicar esta diferencia? Sí, cómo no, Claudia. Quería decir en primer lugar que sentimos que la solidaridad durante todas estas décadas se ha articulado en torno al proyecto de la revolución, precisamente porque identifican que nuestro país enarboló, y estoy hablando desde los momentos iniciales, un gran proceso para emancipar, para lograr que el ser humano, esa idea del hombre nuevo, esa idea que no se puede abandonar nunca, del guerrero heroico, de Che Guevara, y que nuestro país fundaba en ese proceso que es un viaje a lo desconocido, que es algo hacia lo ignoto, imperfecto, inacabado. No vivimos en un paraíso terrenal, ni mucho menos, ni estamos exentos de dificultades, contradicciones. Entonces, en esa línea, siento que lo que ha inspirado a la solidaridad son esos ideales más puros. Y por eso, en gran medida, toda esa retroalimentación ha llegado a Cuba dialécticamente para contribuir a multiplicar. Tú hablabas con relación al bloqueo. El bloqueo es una política criminal, genocida, diseñada en un entramado profundo de decisiones jurídicas que se expresan en el plano político que tienen la finalidad de derrocar la Revolución Cubana. Formalmente se considera que el bloqueo comienza con la proclama 3447 del presidente Kennedy del 3 de febrero de 1962, pero incluso eso es incorrecto, porque desde el propio 1 de enero de 59 Estados Unidos comenzó a interpretar que ante el hecho de la Revolución triunfante, una de sus medidas más efectivas era privar al pueblo de alimentos, de medicina, aplicar sanciones, aplicar, diríamos, medidas coercitivas en el afán de enajenar el apoyo de la población a la joven dirección revolucionaria que había llegado el 1 de enero al Parque Césped en Santiago de Cuba y el 8 de enero había entrado a triunfar a la ciudad de La Habana. Entonces, el bloqueo invoca, es un entuerto incluso difícil de explicar desde el punto de vista jurídico. Lo mismo se invoca la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, que regulaciones que van del año 61, esta que te explicaba del presidente Kennedy del 62, luego el control de activos del 63, decisiones, por ejemplo, tomadas en el año 79 y las más conocidas, que son la denominada Ley para la Democracia o Ley Torricelli de octubre de 1992, que firmó el presidente George Bush padre en plena contienda electoral, y la ley denominada Ley Herb Burton, cuando el senador Jesse Helm, Carolina del Norte, y el representante de Herb Burton por Indiana, hicieron que el presidente Clinton la aprobara el 12 de marzo de 1996. En estos dos últimos casos, sobre todo con la Torricelli, ya se codificó todo el andamiaje del bloqueo a un nivel congresional. Es decir, es cierto que para que el bloqueo pueda ser desmontado, tiene que interferir el aparato legislativo estadounidense, que es un aparato bicameral. Lo que no quiere decir que el presidente no tenga amplias prerrogativas, amplias facultades, a través de órdenes ejecutivas, de decisiones de distintas índoles, para flexibilizar el bloqueo, si esa fuera la voluntad. Eso no ha ocurrido. Diríamos que en el momento actual, inevitablemente, esta es una exposición de síntesis, hay que señalar que estamos hoy bajo la administración Biden, están en vigor las 243 medidas adoptadas por el presidente Trump, que recrudecieron todo lo que esta política, este corpus del bloqueo, y desmontaron el avance logrado durante la administración del presidente Obama. ¿En qué año? Trump lo viene a aplicar desde que arriba a la Casa Blanca, pero se calcula que sus medidas más tristemente célebres son cuando en mayo del 2019 invoca, pone en vigor el denominado título 3 de la ley Helms-Burton, que da la facultad de someter a procesos penales en los tribunales estadounidenses a condenar a cualquier ciudadano de España o de cualquier lugar que haya comerciado con Cuba, y cuando apenas 8 o 9 días antes de abandonar el despacho Oval en la Casa Blanca, el 11 de enero del 2021, puso a Cuba, recolocó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Nos había colocado inicialmente el presidente Reagan en 1982 y Obama había tenido la decencia, Cuba no debió estar un segundo en esa lista, de quitarnos cuando, después del anuncio del 17 de diciembre de 2014 y previo a que en abril de 2015 Cuba asistiera a la Cumbre de las Américas celebrada en Panamá. Algo que es monstruoso y que en la última etapa ha significado enormes pérdidas para nuestro país, porque incluso entidades con las que se sostenían vínculos económicos y financieros hoy han cortado esos vínculos a partir de esto, que son palabras mayores, que Estados Unidos diga en el escenario internacional que un país patrocina el terrorismo, es casi como suspender de facto toda transacción, toda operación comercial, si es que ya no eran suficientes todas las medidas anteriores. Entonces, digo esto un poco para ilustrar que han sido más de 60 años de acciones de una política continua que se ha incrementado. No ha habido un solo presidente, ni siquiera Obama, que anunció el restablecimiento de relaciones, estuvo al margen de aplicar medidas y sanciones. Obama, por ejemplo, le aplicó una multa al BNP bajo Obama, Paribas, el banco BNP Paribas, francés, de más de 14 mil millones de dólares. Y esto es solo, diríamos que la punta del iceberg de lo que tantas veces ha ocurrido y que demuestra que el bloqueo no es una abstracción, es una política genocida, criminal, condenada por la comunidad internacional. En apenas unas horas obtendremos, estoy seguro, una victoria nuevamente aplastante, categórica, porque Cuba lleva desde 1992. Esta es la 31ª ocasión de forma ininterrumpida en que sometemos a debate en el plenario de las Naciones Unidas el bloqueo como una política criminal, y ha alcanzado votaciones récord, más de 190 estados. Y sin embargo, Estados Unidos continúa haciendo caso omiso de ese clamor de la comunidad internacional. Se ve claramente que es una política que ha ido evolucionando para asfixiar cada vez más y cercar cada vez más a la isla, ¿no? ¿Tú nos puedes explicar actualmente la situación actual en la que se encuentra Cuba con respecto a este bloqueo? Y tú me estás mencionando un banco francés que sufrió una multa, una sanción por parte de los Estados Unidos. Y esto me suena un poco disonante, o sea, porque me estás hablando de un banco francés, pero de una sanción norteamericana. Claro. Esto, explícamelo por favor un sí, poco más. Sí, pudiera parecer, en un mundo de cordura serían incongruencias, cosas imposibles de explicar, pero reflejan el carácter extraterritorial. No es una cuestión bilateral, no es el eufemismo del embargo entendida como una privación de una entidad estadounidense a Cuba. Es todo un sistema, un entramado, con acciones, con fuerzas humanas y materiales de todo tipo para perseguir cualquier operación comercial, bancaria, financiera, económica, de una entidad, donde quiera que esté, en Cuba. Cosas verdaderamente demenciales. Si un producto tiene el más del 10% en su composición de material estadounidense, ya ese equipamiento no puede llegar al país. Es una cosa que hoy es imposible en un mundo donde las cadenas globales están conectadas para la economía, donde Estados Unidos continúa siendo la primera economía a nivel global, con independencia del avance de otras naciones, algo que tanto deseamos, como China, todas las que están articuladas ahí en los BRICS, pero Estados Unidos todavía es la nación que tiene el papel preponderante de materia económica. Entonces, contra un pequeño archipiélago, nosotros, 112 mil kilómetros cuadrados, apenas 11,2, 11,3 millones de habitantes, se ha cernido todo este proceso que es cruel. Y que además, yo ponía el ejemplo del banco francés, pero en la época de Obama se multaron a más de 53 entidades de decenas de países. Incluso cuando el propio Obama decía que exhortaba al Congreso a que, diríamos, flexibilizar y desmontar el bloqueo. No se escapó de esa contradicción que demuestra que lo esencial, como decía nuestro hermano José Martí, en política muchas veces es lo que no se ve, ¿no? Lo más importante no es lo que está en el ambiente, es lo que está en el subsuelo, es en las ideas que uno no puede distinguir, porque en el caso de Obama, que se hicieron cosas concretas, después, por otro lado, aparecían estas sanciones. Sin embargo, todo eso parece algo de dibujo animado comparado con lo que hemos vivido en los últimos años bajo Trump. Tú nos preguntabas con respecto a la actualidad. Este año, solamente este año, las pérdidas ascienden a casi 5.000 millones de dólares. Todos los economistas, y no estoy hablando solamente de economistas de formación marxista o economistas afiliados, diríamos, a la visión que tenemos nosotros, estoy hablando de economistas internacionales de otras escuelas de pensamiento, han llegado a afirmar también, bajo bases de cálculo muy rigurosas, que si Cuba no hubiera recibido este año las afectaciones de esos 5.000 millones de dólares, nuestra economía hubiera crecido un 9%. ¿Qué país puede prescindir hoy de lograr tener relaciones diversificadas? Y sin embargo, si hay una central termoeléctrica cubana que tenía negociaciones con una central termoeléctrica de otro país y a lo largo de 30 años la han tenido y ahora no la puede tener porque esa entidad dice que ha sido perseguida por estar Cuba en la lista de países patrocinadores, ¿dónde se revierte? En el incremento de los apagones en nuestro país, por ejemplo, además de la escasez de combustible y en las demás penurias que tenemos que atravesar de manera cotidiana. En la vida cotidiana del cubano, ¿esto qué significa? Enormes dificultades. Ha sido una etapa muy, muy compleja. Yo diría, el bloqueo ha sido complejo siempre, pero hablo de la perspectiva, uno como persona suele preponderar más lo que conoce, ¿no? Y también como historiador lo que he estudiado antes. Pero no tengo duda, no creo que sea un error asegurar que han sido probablemente de los años más difíciles por lo que hemos tenido que atravesar, incluso en muchos sentidos más complejo que lo que ocurrió a principios de la década del 90, porque aquí hay un ensañamiento, es algo con una alevosía descomunal y que es transversal a la vida de todos los seres humanos. Nos afecta a todos, no distingue ni entre un agrupamiento, ni un sector, ni si usted es profesional o no lo es, o si trabaja en un emprendimiento o es un funcionario público, porque es todo un entramado para acabar y tiene que ver con el transporte, con la alimentación. Ha logrado impactar incluso nuestras grandes conquistas. Hace unos días lo decía también el presidente Díaz-Canel, por ejemplo, en el último año la mortalidad tiene infantil indicadores que son mucho más negativos que lo que nosotros habíamos tenido durante décadas. Nosotros habíamos logrado una tasa de mortalidad de menos de 5 por cada 1.000 nacidos. En el último año ha sido por encima de 7, que eran cifras que Cuba no tenía desde hace 30 años, pero se ha afectado el programa materno-infantil porque no se tiene todos los recursos, porque además fuimos capaces de producir 5 candidatos vacunales, 3 vacunas, las primeras de América Latina, y no teníamos las jeringuillas con las cuales poder hacer esas campañas de vacunación. Nuestro agradecimiento eterno a todos los que en cualquier sitio del planeta, particularmente aquí, se movilizaron, hicieron envíos, donaciones para que pudiéramos tener Soberana, Abdala, todas estas vacunas. Entonces, afecta nuestra vida diaria, es una espada de Damocles sobre nuestra cotidianidad. Todo fuera olímpicamente mejor si no hubiera bloqueo. No se sabe dónde estaría nuestro país. Un país que tiene 1,4 millones de graduados universitarios, un país que tiene infraestructura, que tiene equidad, que tiene justicia social, no se sabe dónde estaría sin el bloqueo. ¿Es el único de nuestros problemas? No. ¿Tenemos problemas internos? Sí, hay todavía cosas que perfeccionar en materia económica, de organización, de formas productivas, por supuesto que sí. Pero no se puede desconocer que el principal problema lo sería para una economía incluso superior. Imaginémonos en el contexto de un pequeño país subdesarrollado, tercermundista, que además ha tenido que enfrentar esas penalidades, esas sanciones, no durante 6 meses, ni siquiera en tiempo de la pandemia, sino a lo largo de más de 60 años. Y en medio de toda esta situación, sin embargo, aunque han logrado aislar económicamente, ¿no? En términos generales, con este impacto tan contundente sobre la vida cotidiana de los cubanos y la economía general, Cuba no está sola. Y parte de ese no estar sola somos nosotros, los cubanos residentes en el exterior. Ahora, dentro de un par de semanas, tendrá lugar en Cuba el encuentro La Nación y la Emigración, que no va a ser el primero. ¿Qué me puedes decir respecto a eso? Así mismo. Cuba no anda de pedigüeña por el mundo, anda de hermana. Y al salvarse, salva, decía José Martí en las postrimerías del siglo XIX. Nosotros sentimos el acompañamiento de la solidaridad y de los connacionales. No se puede contar el número de cubanos, la aplastante mayoría de los cubanos que están hoy diseminados en decenas de naciones, ¿qué quieren? Tener relaciones fluidas con nuestro país, visitar, que sus hijos vayan, estudien. Ahora la Conferencia de la Nación y la Emigración, que como tú bien dices, da continuidad al diálogo de 1978, que encabezó el comandante jefe, a la Conferencia del 94, a la del 95, a la del 2004, No tengo la más mínima duda que será otro momento de extraordinaria repercusión que permitirá a muchos reencontrarnos y salir además con esa convicción de que cada día más es parte decisiva nuestra resistencia, también los aportes en todos los planos que hacen los cubanos que hoy de alguna manera son expresión también de la propia obra creada donde quiera que se encuentre. Así que un abrazo también, Claudia, para ti, que me he reencontrado contigo, y bueno, para todos los amigos de Cataluña. Muy bien, Hassan. Cuba no está sola. Nunca. ¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. CubaInformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático. Jimmy Jiménez dice, pero recuerden, allá en la culta Europa hay libertad de prensa. Esos son los que pretenden venir a darnos lecciones luego. Él hace referencia a que el personal de la BBC en Cisjordania dimitió debido a la línea editorial absolutamente prosionista y alejada de los acontecimientos y de la verdad, una política, bueno, pues de la casa matriz en Londres, de defensa absolutamente, defensa de la mentira, vamos a decir, y defensa de la propaganda de Israel. Habría que preguntarse si el gobierno de Israel también va a prohibir el The New York Times, si va a cerrar su delegación, porque el The New York Times ha dicho y ha certificado y ha demostrado que el bombardeo a uno de los hospitales y el más letal hasta el momento fue, o sea, la retórica del gobierno de Tel Aviv no es cierta, que fue una especie de echar balones fuera para no asumir la responsabilidad de un crimen de guerra, de un asesinato de casi 600 personas. Y mencionamos las palabras del presidente de Colombia sobre este asunto, ¿no? Sobre todo lo que está ocurriendo. Y nos dice, lo que vemos en Palestina serán también los sufrimientos en el mundo de todos los pueblos del sur. Su política busca defender la burbuja del consumo de los ricos del planeta y no salvar la humanidad cuyas mayorías le son desechables como los niños de Gaza. Por eso las fuertes políticas anti-inmigración, los campos de concentración para inmigrantes, los miles de náufragos muertos, por eso el tapón del Darién, por eso los bloqueos económicos a los países rebeldes. Creo que hace una unión de temas que tienen mucho que ver uno con el otro. Tienen mucho que ver, están perfectamente relacionados. Efectivamente, estamos ante una inmensa hipocresía en estos tiempos que tiene como cabeza visible, como muy visible, la potencia imperialista de los Estados Unidos y el Estado sionista de Israel está bajo el ala, o sea, anida bajo el ala de este imperialismo de los Estados Unidos. Y efectivamente, todo es una hipocresía escandalosa que hay que denunciar y que hay que combatir. No cabe duda de que hay una matriz de opinión que se repite y se pretende sembrar en las mentes de pretendidamente una mayoría de población. Y es el hecho de que, y lo hemos escuchado en incontables ocasiones, que Israel tiene el derecho de defenderse. Y nadie dice de que el pueblo palestino tiene derecho también a defenderse y recuperar sus tierras. O sea, también el pueblo palestino tiene derecho a defenderse. Pero hay una asimetría muy evidente entre un Estado desarrollado, una potencia nuclear y un pueblo que le han quitado sus tierras, lo han desplazado. Israel es el ocupante y el pueblo palestino es el desplazado. Y en cuanto a armamento y tecnología, pues lógicamente la asimetría es todavía mayor. el apoyo de Israel, Estados Unidos, ahora lo vamos a ver en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la votación contra el bloqueo genocida a Cuba, vamos a ver quién es lo que están en contra, quiénes son los que están a favor, quién está a favor de esta política criminal de los Estados Unidos. Entonces, toda esta mentira, y de verdad que cala en alguna gente, sobre todo cuando se provoca sufrimiento a través de medidas tan criminales como el bloqueo, los bloqueos que violan toda la legalidad internacional, pues lógicamente causan sufrimiento, causan hambre, desplazamientos, emigraciones, y después hay un problema que hay que emigrar. Ellos con esas políticas estimulan todo eso. Entonces crean un caos, y en ese caos vemos que y se fomenta la guerra, se fomentan los conflictos. ¿Para qué? Para seguir alimentando esos mecanismos de intervención, seguir enriqueciendo los bolsillos de los jerifaltes del complejo militar industrial, mantener una política de expansionista, hegemonista, conculcando los derechos de los pueblos a su autodeterminación. Es decir, que todo es una patraña aquí. También el tema de Israel-Palestina no tiene que ver con la religión, no es un tema religioso. No es un tema religioso. Es un tema de dominación, de hegemonismo, de ocupación, de expolio. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Y está ocurriendo, y parece mentira, que ahora, nos llevamos las manos a la cabeza porque la crueldad es máxima. El genocidio es máximo, es intolerable en cualquier tiempo y mucho más en estos tiempos. Es intolerable. No se puede admitir. Sin embargo, los gobiernos de la Unión Europea tan pusilánime, tan abombados, tan dependientes de lo que diga Estados Unidos, pues no están haciendo prácticamente nada. Cuando no lo apoyan directamente. Bueno, y ahí está la cloaca de Miami, ¿no? Poniéndose de qué lado, ¿de qué lado creen ustedes que se pone? De la población que sufre los bombardeos, de estos más de 2.000 niños y niñas asesinados por las bombas que caen, por los edificios que se derrumban a causa de estas bombas, o que han sido desconectadas sus máquinas de oxígeno por falta de electricidad. Es decir, por todo este horror, ¿de qué lado se ponen? Pues ¿de qué lado se va a poner el señor Alex Otaola, candidato a la alcaldía de Miami? Del lado de los que apoyan en Naciones Unidas el bloqueo a Cuba, del lado del Estado de Israel. Y además lo justifica de una manera tan brutal, tan cruel, tan sádica, que a mí realmente me produce tal asco este individuo y lo que dice, que es verdaderamente difícil hacer este trabajo de análisis. Porque estamos hablando no ya de analizar ideas políticas, proyectos políticos, ni siquiera proyectos que tienen que ver con los intereses de clase, que son evidentes en todos los casos. No, estamos hablando ya de un mínimo de sentido de humanidad, y personas de esta calaña, como Alex Otaola, Ultrac, Eliezer Ávila, Liu Santisteban, Roberto San Martín, Yotuel Romero, etcétera, ya creo que han perdido absolutamente ya el límite, el umbral de la humanidad al apoyar a estos genocidas. Dice Jimmy Sánchez: yo viendo a este ser despreciable por Alex Otaola apoyar las masacres israelíes contra el pueblo palestino, y pensando en que todavía hay gente que cree que eso de que en Miami pidieron y siguen pidiendo 3 días para matar es pura propaganda. ¿Es pura propaganda, Lázaro? No, que va, eso no es propaganda. Eso no es propaganda, es una realidad. Y vemos la catadura moral de esta gente. de estos miserables, estos parásitos que están, bueno, moralmente a nivel del subsuelo. O sea, este, como bien has dicho, este es un ser despreciable y toda esta fauna que están lucrando con el sufrimiento no solo del pueblo cubano, ahora mismo, situándose al lado de los agresores, pues están ignorando el sufrimiento de todo un pueblo heroico, como es el pueblo palestino. Entonces, ¿qué queda de esta gente? ¿Qué queda? ¿Están abducidos? ¿Están mimetizados con lo peor del imperialismo de los Estados Unidos? Que ya de por sí es lo peor que puede estar actuando en el mundo y en la humanidad. Es lo peor, un imperio que está en su decadencia, pues está pataleando y siendo cada vez más perverso y más criminal y más violador de los derechos humanos a nivel global. Y bueno, esta gente pues se están retratando ellos mismos. Esta gente son personas desnaturalizadas, totalmente enajenadas, analfabetas. Tú has mencionado a Yotuel, ¿no? Yotuel y Romero. Y al Ultra. Ultrac. Y a no sé qué más, y bueno, dentro de... Paparazzi cubano. El paparazzi. Manuel Milanés. Milanés, toda esta gente son una pandilla de mentecato y gente aprovechada, gente que no te le interesa para nada el bienestar del pueblo cubano. Gente con un profundo pensamiento capitalista, neoliberal. Anexionista. Anexionista. Y sometido al digamos, al culturalmente, ideológico y culturalmente, a los valores del imperialismo de los Estados Unidos. Entonces, esta gente, bueno, decir que están en estercolero es poco, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero ya apoyar la barbarie, el genocidio que se está cometiendo en estos momentos, ejercido por el Estado sionista de Israel, ya es pasarse ampliamente, ya es la putrefacción total, la descomposición total de esta gentuza. Bueno, de esta gente que apoya el bloqueo a Cuba, que pide una intervención militar en Cuba y que, por supuesto, apoya este genocidio israelí contra el pueblo palestino. Bueno, pues aquí nos vamos a despedir. Mucha solidaridad con el pueblo palestino, mucha solidaridad con el pueblo cubano. Yo creo que en diferentes magnitudes, por supuesto, el sufrimiento de quien cae por las bombas o es herido o mutilado, etcétera, no tiene comparación. Más de 3.000 muertos, casi 4.000 muertos. Hasta la fecha. Increíble. Bueno, digo que no vamos a comparar en su magnitud de sufrimiento, pero por supuesto que el pueblo cubano a lo largo de tantos años y sobre todo en estos últimos años con la aplicación de más de 200 medidas adicionales al bloqueo también es intenso, sobre todo en las condiciones de vida del país, las condiciones de vida del pueblo. Bueno, pues mucha solidaridad con ambos pueblos. Y desde Cuba vemos imágenes de mucha solidaridad con Palestina, actos de la juventud, el estudiantado, en las escuelas, en los centros de trabajo, con el pueblo palestino, el propio gobierno cubano, que ha planteado que, bueno, que Naciones Unidas tiene que actuar, etc. Bueno, pues muchísima solidaridad. ¿Cómo la va a tener Cuba? Hay que decirlo, el día 1 o 2 de noviembre, en esa votación en Naciones Unidas, en la que una vez más arrasará la demanda de toda la humanidad para que Estados Unidos levante por fin el bloqueo contra Cuba. Solidaridad con el pueblo palestino y solidaridad con el pueblo cubano y con todos los pueblos que sufren los desmanes del imperialismo es estar en el lado correcto de la historia. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo.